Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Bueno, muy bien. Estamos con, ahora sí, Sebastián Santa Cruz y una compañera, que ahora ella nos va a decir su nombre, que de la Asamblea de Vecines de San José de Rincón, que nos van a contar un poco sobre este espacio y la lucha que están llevando ahora. ¿Cómo están? Bien. Se los escucha súper bajito. Muy bajito, si se pueden por ahí acercar un poquito más al micrófono. Mira, no sé si están con sed. Apague. Ahí se escucha. Ahí se escucha mucho mejor. Ahí está un poco mejor, sí. ¿Quieren contarnos un poco cómo surge la Asamblea de Vecinos de San José de Rincón en ese espacio? Bueno, nosotros nos empezamos a juntar a partir de una intervención directa que tuvimos para sofocar un incendio que nos dimos cuenta que estaba sucediendo el miércoles por la noche, alrededor de las 8:30 más o menos, acá en el barrio, en cercanías de la plaza de Rincón. No se podía respirar, había un humo muy denso. Y bueno, me dirijo a la... empezó a circular algunos mensajes de WhatsApp, yo me dirijo a la casa de un compañero, amigo de acá cerca, un vecino, y nos vamos hasta la playa, al balneario de Rincón, y vemos que estaba incendiada la parte de enfrente y varios kilómetros hacia adentro. Se estaba incendiando la isla. Así que bueno, un poco ahí viendo qué hacer y con mucha impotencia, y un poco para mitigar esa impotencia empezamos a pensar en la idea de intervenir directamente, ir a apagar el fuego. Nosotros tenemos justo una embarcación y ahí se escucharon nuestra conversación otros vecinos, se empezaron a sumar, estaba Majo también en el terraplén, y bueno, a partir de que se sumó otro vecino, fuimos a buscar la embarcación, cruzamos. Cabe destacar esto, había personal de la municipalidad en el lugar, había un funcionario. Nosotros preguntamos qué medidas estaban llevando a cabo, qué iban a hacer. La respuesta fue que no se podía hacer nada, y que ellos tenían conocimiento que de las 11 de la mañana había incendios en la zona de las islas y que de las 6 de la tarde estaban trabajando, cosa que no avisaron tampoco. Así que fue bastante rara la respuesta de... No rara, digo, bastante el nivel de inoperancia la respuesta del funcionario municipal. Entonces, bueno, decidimos intervenir, cruzamos a la isla, empezamos a apagar el incendio, eran muchos kilómetros de fuego. Nosotros apagamos bien sobre la costa del río y después empezó a llegar más gente y nos metimos más adentro de la isla y pudimos sofocar con ayuda. Por fortuna tuvimos las condiciones del viento cambiaron, eso hizo que el fuego volviera sobre lo quemado y algunos cortafuegos que se armaron naturalmente por el paso de los caminos que arman los animales, las vacas, los caballos. Eso hizo que se frenara y que el fuego no fuera tan grande en cierto sector, sobre todo en ese sector. Y logramos apagarlo con ramas, con palas, herramientas básicas que teníamos. Ya llevar los baldes hasta allá dentro de la isla era bastante complicado, ya estábamos bastante cansados. Pero logramos apagar un kilómetro de línea de fuego, que creemos eso ayudó a que no se pierda gran parte de la forestación que está bien sobre la costa frente a la playa de Rincón. Y bueno, a partir de ahí llegaron otros vecinos y demás, y pensamos en convocar una asamblea para el día jueves, El día jueves 6 fue la primera asamblea para muchos vecinos y vecinas de Rincón. Y bueno, otro grupo también, porque el fuego seguía, también continuamos trabajando con el fuego un poco más al norte de la playa. Así surgió la asamblea, que viene trabajando intensamente con distintos grupos, que vienen abordando distintas tareas, como es esto de que se está pensando como la recuperación del monte antiguo, profesionales. Se está investigando mucho sobre la legislación que hay sobre el uso de las islas, el uso del suelo. Se estuvo investigando sobre las ordenanzas, se está sobre el pastaje de los animales, cómo se usan a nivel de la cría de ganado, las islas, qué permisos existen. Y también, bueno, este grupo también de acción directa, que estamos buscando también capacitarnos en esto de apagar los incendios, y también se está haciendo como una evaluación, también de manera autónoma, digamos, con compañeros que cuentan con algunas herramientas. En el día de ayer fuimos con drones a tratar de captar imágenes y empezar a cuantificar y en dimensión, y que es grande realmente el daño que se ha producido. Así que bueno, varias cosas, y bueno, Majo puede contar un poco más también. ¿Por qué se queman? ¿Por qué los incendios? Bueno, nosotros suponemos que tiene toda una historia el tema de la quema. No solamente porque suceda acá enfrente de la isla de nuestra ciudad, que nuestra isla se llama El Ceibal, tiene una abarca entre 2000 a 2.200 hectáreas. Siempre hubo gente en la isla arrendando por el pastaje, y sabemos que cuando llega la época de la primavera siempre hay estas quemas porque el retoño viene más fuerte para poder alimentar a los animales. El tema es que esta vez se les fue la mano a los muchachos. Pero ¿qué sucede? Siempre hubo quemas, y es histórico esto. Y los que están ahí saben que lo hacen para lo que dije anteriormente. El tema es que no hay control en la isla, entonces cuando no hay control sucede esto, el fuego perpetúa y avanza de una forma que, bueno, que causa un daño irreversible. Así como contó Seba, que salió de la puerta de su casa, yo salí de la mía, vi que el humo estaba, le pregunté a una vecina, me fui a la playa, me fui a las 7 de la tarde, transmití en vivo en Facebook porque no sabíamos qué hacer, y la playa, bueno, Luz Beney, que se llama de nuestra ciudad, estaba siendo avasallada por el fuego. Y era fácil poder cruzarse en una embarcación porque ante la bajada del río era de fácil llegada a cruzar, encima la correntada se cruzaba al toque. No hubo peligro de vida en esa cruzada. Sí hubo respuesta de las autoridades del municipio que sí, que poníamos en peligro de vida a nosotros mismos, consideramos que no, pero tampoco fuimos a la línea de fuego al medio del monte a poner en peligro. O sea, lo que hicieron los vecinos fue tratar de prevenir y proteger la flora y la fauna que abraza la costa del Ubajay. Rincón está rodeado por ríos, tiene dos talud, donde hay asentamiento en la parte seca y en la parte húmeda, bueno, es la bajada del río. Nos rodea la Setúbal, el Ubajay y otros arroyos como el Luciano, donde limita con la isla. Pero esto también tiene su lado positivo, ¿no? De poder conocer más la historia de nuestro humedal, que hace años que viene invisibilizada por la desidia de los gobiernos que han pasado. Sí, y una cosa que se junta con esto, decía, el de las quemas que decíamos, Majo, en relación a tu pregunta de que por qué se dan condiciones ahora también bastante especiales, que es la gran bajante del río. La gran sequía que existe. Esto hace que cualquier acción con fuego en el lugar pueda producir una catástrofe. Entonces, ese uso que está legitimado y que es comúnmente se ve para estas fechas de las quemas, en este momento es sumamente grave, sumamente peligroso. Lo que pasa que, bueno, eso se reúnen un montón de condiciones, ¿no? Esto de esas lógicas de trabajo con la tierra que también responden a a unas lógicas del no cuidado, ¿no? De estar alejado por ahí, de estar leyendo las condiciones que tiene el lugar que hacen que esto sea sumamente catastrófico. Claro. Les pregunto para antes de ir a un tema musical. ¿Volvieron a comunicarse con el municipio después de este hecho? ¿Hay alguna otra respuesta que solo no se puede hacer nada y criticarlos a ustedes por poner en riesgo sus vidas? ¿Tuvieron alguna otra respuesta más clara, más alentadora de parte del municipio de que van a tomar alguna medida? Mira, en realidad el municipio, en el marco de la pandemia, como dijo Seba, hay todo un contexto y una coyuntura bastante crítica, porque la realidad es como que va acelerada con la pandemia, los casos, el tema del fuego en distintas partes del delta, la bajada del río, la falta de lluvia que hace como 30 días que no llueve, y que también otros compañeros de cada equipo de la asamblea que se conformó nos contaba que esta sequía iba a ser el año que viene. El Instituto Nacional del Agua está tirando un pronóstico que puede llegar a durar hasta el segundo semestre del año que viene. Así que O sea, serían 2 años casi enteros ya, hasta el segundo semestre del año que viene. La preocupación es que, bueno, mientras tanto, sabiendo que vienen esas condiciones a futuro, para el año que viene, bueno, ¿qué podemos hacer como comunidad organizada, la ciudadanía también protegiendo su hábitat, junto con el municipio? El municipio tiene un protocolo de acción junto con la Secretaría de Protección Civil, con los bomberos y la comisaría local, para abordar estos temas. El tema es que justamente ese día de la quema hubo en Santo Tomé y en otros lugares donde, bueno, el recurso humano de bomberos zapadores de la provincia no da abasto, y es entendible. Pero a nivel local también no tenemos ese recurso. Así que el municipio es como que está viendo y analizando de poder articular ahora en conjunto. Nosotras ya es la cuarta asamblea que tenemos consecutiva, todos los miércoles en la playa, respetando el protocolo de aislamiento. Pero el tema es que todavía no se han acercado. Están al tanto porque sociabilizamos el informe que hacemos de la asamblea. Tenemos equipos de trabajo dentro de la asamblea. Sobre todo esto que dijo Seba del equipo de informe de impacto ambiental para cuantificar el daño causado. También para pensar en un plan de reforestación en la isla, un proyecto de ordenanza que podamos trabajar con la ciudadanía y con el Consejo para poder proteger nuestro humedal acá en la isla. O sea, está bueno lo que se está armando, más allá de las respuestas y las ausencias. Sí, se presentó una nota el viernes pasado al municipio, todavía no hemos tenido respuesta, esperamos que la tengamos. Han participado de la asamblea algunos concejales, y se han comprometido a poder forzar esta situación de buena comunicación entre el municipio y los vecinos. Y bueno, estamos a esa espera, se han comprometido en aportar en esto de las capacitaciones. Sabemos que hay algunos proyectos de ordenanza que están a favor de cuidar el área de las islas, pero bueno, todavía desde el municipio no ha habido una respuesta formal a esa nota. Y no nos han convocado. Nosotros vamos a volver a pedir una audiencia, salió de la última asamblea que en el día domingo, así que bueno, esperamos que sea favorable la respuesta y que poder conversar sobre esto y poder armar un plan en conjunto. Otra cosa que... Sí. No, les iba a decir, si les parece, escuchamos un tema y seguimos dentro de 5 minutos, ¿les parece? Dale. Buenísimo. Gracias. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y seguimos nuestra entrevista. Estamos con Seba y Majo de la Asamblea de Vecines de San José de Rincón, que nos estuvieron contando un poco cómo fue la situación con las quemas de estas últimas semanas y las respuestas del municipio. Y queríamos seguir un poco esta entrevista consultándoles sobre la ley de humedales que se exige, si están al tanto de eso, ¿qué nos pueden contar? Antes de hablar sobre la ley de humedales, quería continuar con esto que nuestro rincón tiene esta particularidad que cuando viene el agua, es el pueblo que está con el pueblo. Y es muy importante que ahora... No se está escuchando bien. ¿Cómo? No. No, se te escucha muy bien. Bajito, mejor. Sí. Vuelvo, reitero. Ahí está. Tiene sus particularidades con el tema del agua y la crecida del río. Que cuando viene el agua, vos lo podés monitorear yendo a la playa o porque la gente está sentada ahí cerca de la zona. Cuando viene el fuego, es más complicado porque si el humo no perpetúa, es más difícil poder enterarnos. Y monitorear el fuego desde el primer momento o cuando empieza el foco de humo es fundamental eso para poder evitar todo el daño y todo el ecocidio, ¿no? que genera los incendios. Sobre el tema de la ley de humedales, si bien es un proyecto que viene hace años, el tema es la preservación de la biodiversidad, del uso del suelo, el recurso. No tiene tan, científicamente hablando, no es que es tan complicado y tan crítico hablarlo. Si lo podemos hablar a que lo pueda entender las personas a pie, es cuidar los humedales. Es más, les voy a contar, vecinos de ahí de la zona me preguntaron qué es la ley de humedales. Y vos decís esto, el río, la playa, la arena, el sol, los árboles, los pajaritos, la tierra, es proteger todo eso que desde ahí respiramos y que cuando un árbol se quema demora 40 años en crecer y 5 minutos en destruirse. Y bueno, ahí tiene que haber una ley nacional con los marcos internacionales y los convenios y los pactos, personas especialistas en el tema que protejan nuestro recurso y nuestro planeta Tierra. Si no lo cuidamos, bueno, son estas las consecuencias, ¿no? ¿Es una ley que ya hay un proyecto a nivel nacional? Hay un proyecto a nivel nacional que está siendo militado por muchísimas organizaciones. Y que va en contrapelo de la lógica de mercado, de la lógica de saqueo, de la lógica de atentar contra la biodiversidad, contra la lógica empresarial que poco miramiento tiene sobre la biodiversidad, sobre la sustentabilidad de nuestros recursos naturales. Es que también hay leyes provinciales que ya están rigiendo, pero esta ley es a nivel nacional, o sea que abarcaría desde el Río de la Plata hasta la frontera con el Brasil y con el Paraguay, los humedales, ¿sí?, del país. Los humedales más importantes del mundo. Entonces, también eso habla de... presupuesto que va a ser destinado, un presupuesto que importante destinado a preservar y a cuidar tanta extensión territorial. Eso es una pata importante también. Esto necesita de recursos que vengan del Estado, que se le busque la manera de sacarlos de algún lado, y me parece que el lugar donde tienen que sacar esos recursos es de los que más tienen, o por ahí de los que más generan este daño, o lo que lo han generado, y ponerle freno también a esas empresas o a esos particulares que generan tanto desastre a nivel ecológico. Sí, esto de también urbanizar las zonas naturales, y te puedes imaginar en la isla un casino, bueno, puede suceder si la ciudadanía no frena esto. Te tiro un casino por decirte, pero ahí no se está viendo la vida, sino se está viendo el capital, el mercado, poniendo en riesgo las futuras generaciones, porque tampoco podríamos ser no egoístas de querer salvarnos ahora, sino pensar en qué mundo le queremos dejar a los que vienen después. Nosotros también estuvimos participando el sábado pasado con lo que fue la movilización, la concentración ahí en el Puente Colgante, en la Costanera, con otras organizaciones que están levantando la bandera de la ley de humedales, que están peleando por esta ley, gente de Bío de Gijón, de Santo Tomé, de Arroyo Leyes, de Rosario. Sabemos que por ahí fueron los primeros en visualizar esta problemática con las grandes quemas que se empezaron a producir del lado entrerriano, que el humo llegó a Rosario. En relación a esto que decía Majo, por ejemplo, en Victoria hay un privado que está queriendo lotear una gran cantidad de hectáreas para hacer un negocio inmobiliario, y esta ley de humedales vendría en contra de ese tipo de proyectos. Ese empresario diciendo no tenemos nada que esconder, nosotros queremos hacer un proyecto sustentable. ¿A quién no le gustaría tener una casa quinta en la isla? Entonces, bueno, hablando en criollo es eso, ¿no? Es impedir que puedan suceder este tipo de operaciones, ¿no? Que van en desmedro de los humedales, de esta, de donde empieza la salud, decía un compañero el otro día. Así que bueno, eso es un poco en general y así simplemente explicado de qué se trata esto de la ley de humedales. Bueno, Seba y Majo, les agradecemos un montón la participación en el espacio y poder contarnos esto, digamos que está afectando muchísimo a nuestro territorio, sobre todo en este último tiempo y que es tan inminente, digamos. Una última pregunta para consultarles si van a cómo se continúan este camino de acción, digamos, más allá de lo que contaron como asamblea de vecinos, pero sí va a haber otras movilizaciones como las que hubo el fin de semana pasado, otros, o por ahora, digamos, no se acordó nada en relación a eso. Sí, va a haber, se está pensando una concentración, alguna actividad también pública dentro de lo que es la multisectorial por la ley de humedales. El día se está pensando en la intervención aquí en la entrada de Rincón, lo está pensando la gente de Humedales de la Costa, que es el grupo de Arroyo Leyes, que tiene mucho contacto con nosotros, que participa de las asambleas de Rincón también. Nosotros como asamblea mañana, y también invitamos a sumarse a la comunidad, ¿no? A todos los que quieran sumarse a las actividades que estamos proponiendo. Mañana seguimos haciendo el relevamiento, nos vamos a meter otra vez en la isla, vamos a seguir haciendo las observaciones y la toma de imágenes para cuantificar un poco en extensión el daño que se está produciendo. Estamos en contacto con biólogos, estamos iniciando un trabajo para la recuperación, vamos a tomar de los semilleros que tiene la isla para poder generar más plantas y más árboles y reforestar. Ese es un trabajo que también se va a dar en el día de mañana, se va a estudiar a ver de dónde sacar esas semillas y demás. Y el miércoles que viene, a las 14 horas, como asamblea, también nos volvemos a juntar en la playa de Rincón. Así que hay muchas cosas, se va a hacer un proyectazo también en Rosario, hay muchas actividades en relación a esto, hay que estar atentos. Todos están publicando en redes sociales, tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Gracias a ustedes también que dan estos espacios y que trabajan también para que esto se difunda, para que este tema sea cada vez más visible. Gracias, y cuenten con el espacio cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias. Ley de humedales ya. Chao. Estamos viendo, muchas gracias.